Santa Barbara bendita, da la la la la la la la. Santa Barbara bendita, da la la la la la la la. Patrona de los mineros, mira, mira. Traigo la camisa roja, tra la la la la la. Traigo la camisa roja, tra la la la la la. De Sus padres, mira, mira cómo vengo yo. De sus padres.